que te has ido lejos, que vas huyendo de mí. Dicen que te has atrevido a decir que te ofendí. Solamente tú lo sabes, que el error que cometí fue quererte tan profundo hasta morir. Dicen que se ven tus ojos la tristeza cada día. Dicen que no hay un momento que no extrañes mi alegría. Sabes que jugaste todo sin pensar que perderías. Aunque trates de olvidarme, no podrías. Dicen que siempre yo estoy en tu mente, aunque lo ocultes o sabe la gente. Nunca pensaste que doliera tanto. Sabes que entre todos yo fui quien te supo amar. Dicen que andas de aventuras, que a la fe le das la espalda, vas a paso acelerado. Dicen que nada te espanta, tantas noches compartidas, tantos besos que ahora extrañas. En privado a ti te mata la nostalgia. Dicen que solo se añora un amor apasionado. Pasas horas en silencio viendo fotos que has guardado. Cada cual tiene su historia, pero ya es tiempo pasado. Ahora vamos por caminos separados. Dicen que quisieras verme cada cual llegue a sus propias conclusiones. Dicen que siempre yo estoy en tu mente, aunque lo ocultes o sabe la gente. Nunca pensaste que doliera tanto. Sabes que entre todos yo fui. Sabes que entre todos yo fui quien te supo.